no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches. Tú me alteras los nervios, ya ves, con tus encantos. Y has llegado a ponerme a temblar si no te abrazo. Tú me lastimas, no lo entiendes. Salir sola esta noche, no, que no quiero pensar mal de ti, me hace reproches. Tú me alteras los nervios, ya ves, con tus encantos. Y has llegado a ponerme a temblar si no te abrazo.